Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Aproximadamente 30 personas están desaparecidas tras el derrumbe del puente más transitado de Minnesota ocurrido el miércoles. Los trabajadores de rescate recuperaron 4 cuerpos, pero se teme que haya más atrapados en los automóviles que se hundieron en el río Mississippi. 79 personas resultaron heridas en el derrumbe. El jefe de bomberos de Minneapolis, Jim Clark, dijo: aún nos preocupa la estabilidad estructural del puente, las partes que están bajo tierra, así que tendremos mucho cuidado en seguir las indicaciones de los expertos para asegurarnos de que nuestros trabajadores de rescate estén a salvo. Esta ya no es una operación de rescate, sino una operación de recuperación. Esto significa que procedemos de forma más lenta y más prudente. Las novedades surgen mientras funcionarios estadounidenses admitieron que las señales de alarma sobre este puente se suscitaron por primera vez hace 17 años. El Departamento de Transporte calificó a este puente como estructuralmente deficiente y comenzó a efectuar reparaciones anuales. Hace 2 años, inspectores llegaron a la misma conclusión y dijeron que probablemente el puente debería ser reconstruido. Más de 70.000 puentes del país también han sido considerados como estructuralmente deficientes. Se produjeron nuevos acontecimientos en el debate sobre el programa de espionaje sin órdenes judiciales del gobierno de Bush. El Washington Post informa que un juez de un tribunal federal de inteligencia decretó a principios de este año que una parte clave del programa de escuchas telefónicas es ilegal. El juez dictaminó que el gobierno había abusado de su autoridad al intentar monitorear las comunicaciones extranjeras que pasan a través de Estados Unidos. El gobierno de Bush alegó que todas las partes que conforman el programa son legales. El Washington Post informa que este fallo proporcionó una motivación no declarada para la iniciativa del Congreso presentada esta semana, que solicita la expansión de las facultades de espionaje del presidente Bush. Los legisladores están evaluando una propuesta demócrata que extendería el programa de escuchas telefónicas por otros 6 meses, pero bajo la jurisdicción de un tribunal de inteligencia secreto. Los líderes demócratas dicen que quieren aprobar un proyecto de ley antes del receso legislativo de agosto. El senador demócrata de Wisconsin, Russ Feingold, está liderando una iniciativa para retrasar la votación hasta que se puedan tratar los temas de privacidad que son fuente de preocupación. El Senado aprobó un proyecto de ley bipartito que expandiría el seguro médico para cubrir a millones de niños estadounidenses de familias de bajos ingresos. Esta votación, que contó con 68 votos a favor y 31 en contra, tuvo lugar un día después de que la Cámara de Representantes aprobara su versión del proyecto de ley. Los votos a favor serían suficientes para levantar el veto presidencial con el que la Casa Blanca ha estado amenazando. El presidente Bush dice que está en contra de este proyecto de ley porque aumentaría la intervención del gobierno en la asistencia médica. La versión del Senado incrementaría los fondos para el Programa Estatal de Seguro Médico para Niños en 35.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Este incremento se financiaría aumentando el impuesto a los cigarrillos a $1 por caja. Los fondos del Senado no alcanzan los 50.000 millones de dólares aprobados por la Cámara de Representantes. Los senadores rechazaron una enmienda que equiparía los fondos de la Cámara de Representantes, aumentando los impuestos a los estadounidenses que ganan más de $1 millón al año. En otras noticias de Washington, el Senado aprobó un nuevo proyecto de ley sobre ética que prohibiría los regalos, las comidas y los viajes financiados por los lobistas y también impondría normas para impedir que los legisladores se aprovechen de sus vinculaciones políticas cuando ya no desempeñan su cargo. Los lobistas y los legisladores estarán obligados a revelar las grandes contribuciones en periodos cortos de tiempo. No obstante, algunos críticos dicen que las nuevas restricciones son demasiado indulgentes. Los legisladores podrán ser exonerados de un requisito que establece que deben anunciar a qué destinarán los fondos al menos 48 horas antes de una votación. En Oakland, un periodista y jefe de redacción de trayectoria fue asesinado a balazos. Según afirma la policía, se trata de un homicidio premeditado. John C. Bailey, de 58 años de edad, recientemente había sido ascendido a jefe de redacción del periódico Oakland Post. Bailey recibió varios disparos la mañana del jueves en pleno centro de Oakland. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, culminó su visita a Israel y a los territorios ocupados. El jueves, Rice se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Ramallah para manifestarle su apoyo al líder de Fatah en la lucha por el poder con Hamas. Ambos firmaron un acuerdo para liberar los primeros 10 de los 80 millones de dólares en ayuda estadounidense que había sido suspendida. El acuerdo tuvo lugar pocos días después de que Estados Unidos anunciara un incremento del 25% en la ayuda militar proporcionada a Israel, que ahora será de 3.000 millones de dólares. Rice dijo que el gobierno de Bush apoya la democracia en Medio Oriente, pero defendió su decisión de boicotear a los palestinos por haber elegido a Hamas. Rice dijo: "Creemos fervientemente en el derecho de las personas a expresarse y expresar sus deseos en las elecciones", pero agregó: "Tienen la obligación de gobernar con responsabilidad". El líder de Hamas, Mahmoud Al-Zahar, desacreditó la visita de Rice, alegando que era una farsa para mejorar las relaciones públicas. Mahmoud Al-Zahar dijo: "Esta visita es una farsa de relaciones públicas para mejorar la decreciente credibilidad de Mahmoud Abbas y también la credibilidad del débil gobierno israelí. Este es un intento por causar la impresión de que puede haber mejorías para el pueblo palestino a partir de estas visitas. El dinero asignado mediante estos métodos ha atentado contra el bienestar palestino y ha dañado a todo aquel que lo haya recibido. Pensamos que el pueblo palestino ha esperado mucho tiempo por este liderazgo y no ha recibido prácticamente nada a cambio". Hoy comienzan las deliberaciones del jurado en el juicio militar de un soldado estadounidense acusado de violar y asesinar a la adolescente iraquí de 14 años de edad, Abir Qasim Hamza, y de matar a sus padres y a su hermana menor el año pasado en la localidad de Mahmudiya. El soldado de primera clase, Jesse Spielman, está acusado de conspiración para cometer violación y asesinato. Otros tres miembros de las Fuerzas Armadas ya han sido procesados en el caso. El presunto cabecilla, el ex soldado Stephen Green, próximamente será enjuiciado como civil en un tribunal federal. Aumenta el apoyo dentro de Estados Unidos a los trabajadores del petróleo iraquíes que están en huelga contra la ley de petróleo apoyada por el gobierno estadounidense que se está debatiendo en Irak. El principal sindicato que representa a los trabajadores del petróleo estadounidenses solicita al Congreso que deje de presionar a Irak para que apruebe la ley y que en cambio apoye las exigencias de los trabajadores del petróleo iraquíes. En una carta enviada a líderes del Senado y de la Cámara de Representantes, el presidente de United Steelworkers, Leo Gerard, dice: "La ley de privatización del petróleo que está siendo considerada en este momento por el gobierno de Irak está diseñada para beneficiar a las empresas multinacionales petroleras y no al pueblo iraquí". En Gran Bretaña, un órgano independiente de supervisión de la policía determinó que el máximo funcionario de contraterrorismo de Gran Bretaña engañó al público acerca del asesinato a tiros de Jean-Charles de Meneses. De Meneses es el ciudadano brasileño inocente que fue abatido a balazos luego de que la policía británica lo confundió con un atacante suicida. El funcionario de contraterrorismo, el subcomisario Andy Heyman, no informó que de Meneses estaba desarmado. Esto provocó que el jefe de policía de Londres, Ian Blair, anunciara erróneamente que de Meneses se había negado a obedecer órdenes judiciales. El jueves, Blair pidió disculpas a los familiares de la víctima. Ian Blair dijo: "Quiero decir una vez más que lamento mucho que parte de la información que salió al público fuera errónea y aumentara el dolor de la familia de Meneses. Sin embargo, espero que las fallas ocurridas sean vistas a la luz de los desafíos extraordinarios que enfrentábamos y de los pasos importantes que hemos tomado desde entonces para mejorar". Los fiscales dicen que no acusarán a ninguno de los oficiales implicados en el tiroteo. La prima de Meneses, Patricia Armani da Silva, habló en Londres y dijo que a su familia se le ha negado la justicia. Patricia Armani da Silva dijo: "Ninguém foi responsabilizado por nada. No one has been..." Nadie ha sido responsabilizado de nada. Nadie será procesado. Se permitió que la policía asesinara impunemente. Eles estão permitindo que a polícia se livre de un crime de assassinato. And the police have been allowed to get away with murder. En Chile, la policía capturó a un general fugitivo que escapó justo antes de que comenzara su condena en prisión por crímenes cometidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet. El general retirado Raúl Iturriaga había estado prófugo desde junio. El portavoz del gobierno chileno, Lagos Weber, dijo: pero lo que le puedo garantizar es que el criminal Iturriaga Neumann ha sido detenido y va a tener que cumplir su condena a cabalidad por los años que le sometió la justicia chilena. En Colombia, el padre de un rehén secuestrado por el grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, se reunió con el presidente colombiano Álvaro Uribe luego de haber recorrido más de 800 kilómetros en una marcha de protesta. Gustavo Moncayo le solicita al mandatario colombiano que llegue a un acuerdo con los rebeldes, pero aunque este dice que acordará establecer una zona especial para mantener conversaciones, se niega a aceptar las exigencias de desmilitarización de la FARC. Luego de la reunión, Moncayo criticó la postura de Uribe. Gustavo Moncayo dijo: el presidente sale aquí a público y dice: vamos a acabar con esos bandidos y vamos a acabar con todos ellos. Y entonces lanza esa puñalada certera a cada uno de los corazones de los familiares. Eso es un morir para nosotros. Y yo decidí tomar la iniciativa de venir a protestar con mis cadenas. Estas cadenas son contra el presidente porque él no es el dueño de la vida para decir: vayan, rescaten a Franco y fuego a nadie. No es el presidente el dios de la vida. Y eso me duele a mí, me duele. The fruit giant Chiquita International. La gigante bananera Chiquita International afirma que no impidió el pago ilegal a milicias de derecha colombianas debido a que el gobierno de Bush nunca respondió al reconocimiento efectuado por la empresa de que estaba realizando los pagos. Este año Chiquita accedió a pagar una multa de 25 millones de dólares por realizar pagos de 1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia, que es considerada una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, Chiquita ahora dice que esos pagos pueden haber tenido al menos la aprobación tácita del gobierno de Bush. El Washington Post informa que un miembro de la junta directiva de Chiquita se reunió con el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, en abril de 2003, cuando Chertoff era funcionario del Departamento de Justicia. El miembro del directorio, Roderick Hills, le habría dicho a Chertoff que Chiquita sabía que los pagos eran ilegales, pero que tendría que poner fin a las operaciones en Colombia si dejaba de hacerlos. Varias fuentes dicen que Chertoff estuvo de acuerdo en la ilegalidad de los pagos, pero admitió que la situación era complicada. Chertoff aconsejó a Hills que esperara una respuesta antes de hacer algo al respecto. Chiquita dice que nunca recibió una contestación y que abandonó la reunión con el mensaje de que el gobierno de Bush no se oponía a los pagos. Chiquita continuó realizando los pagos durante casi un año más. And the District of Columbia has agreed to pay. Y para finalizar, informamos que el Distrito de Columbia accedió a pagar $1,000,000 a más de 100 manifestantes que fueron detenidos durante una protesta contra la guerra en septiembre de 2002. Se trata del mayor acuerdo alcanzado hasta la fecha en Washington por la represión policial de una protesta. D.C. había acordado previamente pagar más de $640,000 a otros 14 manifestantes. Una demanda colectiva de mayores proporciones que abarca a más de 400 personas aguarda juicio. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.